allá él. Bueno, mirá, vos sabés que nosotros hace muchos años que nos conocemos, a mí siempre me gusta ir con la verdad, nos debemos mucho café de por medio nosotros, y bueno, me dio mucha curiosidad y aparte me gusta, por eso te llamé hoy a mediodía, te busqué en el día de ayer, para que uno, bueno, salga a la palestra y a veces se hablan todas estas cosas. Lo bueno es que, bueno, vas a seguir con Guillermo Ortelli, estás en el JP, estás junto con Gustavo Lema, y que puedas demostrar este fin de semana cómo funcionan también tus motores. No tenés nada que demostrar, porque siempre funcionaron bien. Yo creo que no es una cuestión de demostración, yo creo que no hay nada que demostrar, yo creo que si fue un fin de semana malo, ojalá no nos toque otro. No todos los días son domingos, ni todos los días se puede ganar, si no sería muy sencillo. Exacto. Yo creo que hemos tenido una potencia la cual hoy no la estamos teniendo, y bueno, hay que tratar de volver a recuperarla, y esa es la realidad, o sea que es una cuestión de trabajo. Me puedo equivocar como cualquier otro ser humano, pero si me equivoco, me equivoco porque estoy trabajando. Seguro. Porque estoy haciendo algo. Así seguro. Que nada, yo creo que, te vuelvo a repetir, hay alguien tal vez que esté haciendo algo, o crear comentarios al pedo, no sé con qué intención. Pero no importa, hay que seguir trabajando, como yo siempre lo dije y lo hago, desde el taller, tratando de brindar lo mejor, y si las cosas se dan, bienvenida sea, y si no se dan, hay que seguir trabajando como lo hemos hecho siempre. Yo creo que también, lo hablábamos en el día de ayer, Fabián, un poco también es un poco exagerada toda la todos los comentarios que hay, porque la realidad es que Ortelli hubiera alargado quinto, sexto, cuarto, de no haber sido el toque con Lionel Ugalde en la carrera pasada, o sea que tan mal tampoco estaba, exactamente. Ahora, Fabi, ¿considerás que tienen el elemento como para poder pelear la carrera este fin de semana? Yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí, todas las carreras fueron para pelear. Que en alguna carrera por ahí no esté 10 puntos todo. Y yo no soy crítico de lo ajeno, yo soy crítico de lo mío. Y realmente cuando tenemos buen motor, por ahí no se lo puede aprovechar por H por B, y cuando no tenemos un buen motor tampoco se lo puede aprovechar por una cosa o por otra. Creo que hasta ahora hemos venido trabajando como un equipo, y si hay algún inconveniente se debe tratar en el equipo como se está tratando. Seguro. Y me parece que es la forma de trabajar. Si soy parte del equipo, y lo soy, hay que seguir trabajando la forma que lo estamos haciendo. Todo esto se origina a lo mejor por un pedido mío de probar un motor, mío el pedido hacia Ariel Successoli, y después nace todo esto que te vuelvo a repetir. Es de muy mala leche quien empieza una novela así, porque en realidad no sé cuál era el objetivo, pero no importa. Más allá de todo eso, el equipo puede tomar la decisión que quiera. Yo soy un prestador de servicio, me contrataron para eso, pero bueno, nada, está todo bien. No, en ningún momento he tenido ninguna charla con el equipo en lo que respecta a un cambio de motor. En ningún momento he estado reunido con ellos. La última vez que estuve con Gustavo fue en la carrera, en la cual me dijo: Fabián, hagamos lo que tengamos que hacer para recuperar lo que habíamos perdido. Y esa fue la última charla que tuve con él. Uh-huh. Así que está todo bien. No, en ningún momento el equipo me dijo nada al respecto. Perfecto. Fabi, tengo que cerrar el programa. Una lástima. Gentilmente vos dejaste todo para atenderme. Y lo único que te quiero decir que te felicito y te... Aparte por todo tu trabajo, por lo que estás haciendo dentro del turismo de carretera, te felicito por salir a dar la cara, que estás hablando conmigo, habrás hablado en otros medios, y porque a veces uno, cuando pasan estas cosas, prefiere el silencio y es peor, porque dice que el que calla otorga. No, yo en realidad no salgo a aclarar nada, no tengo nada que aclarar porque no estoy enterado de nada. Pero por eso. Yo me estoy enterando por los medios, y que a veces salí a hablar, pero lo hago por la sencilla razón que no tengo nada que ocultar, y no tengo nada que inventar, ni nada que... nada. Soy muy frontal con lo que digo y nada. Así es que me parece muy extraño todo esto cuando se hacen ese tipo de cosas, si es a través del periodismo o de quien fuere. Pero no importa, ¿no? Hay que darle importancia a esas cosas, hay que hacer lo que yo vengo diciendo y haciendo siempre, seguir trabajando y tratar de demostrar que se puede y de eso se trata. Fabián Giustosi, gracias por tu tiempo, por estar en Pole Position, y ojalá este fin de semana se te pueda dar el triunfo entre Lew, ¿eh? Ojalá, no te olvides que todos quieren ganar. Exactamente. Y me parece fantástico que así sea, yo también quiero ganar. Obviamente si el equipo quiere ver campeón a Guillermo, yo también quiero verlo campeón. Para eso trabajo, y para eso fue un comienzo en el que cual con todos mis clientes quise salir campeón, pero bueno, llegada la situación hoy está con Guillermo y hay que trabajar con él y para él. Pero nada, todos están en el bolillero para ganar, todos trabajan para ganar, todos los colegas, todos los equipos, todos los pilotos hacen lo indispensable para ganar. Ojalá que se pueda. No para demostrar nada, porque creo que no tengo que demostrarle nada a nadie. Me puedo equivocar como cualquier otro ser humano, y yo creo que si me equivoqué o algo hice mal, tengo que revertirlo con trabajo. Gracias, Fabi. Un abrazo grande. No, no hay por qué. Hasta luego. Allí estaba la palabra de Fabián Giustosi. Nosotros nos tenemos que retirar porque ya llega tiempo nacional con el señor Macri y el señor Giovannini. Mañana ya desde Trelew, Y mañana desde Trelew. Sí, señor, con todo el automovilismo. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position. Una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo acá a este programa, Tiempo Nacional, día miércoles. Vamos a estar acá con Rubén Giovannini, que nos va a contar después, que no nos va a acompañar en el día de mañana y en el día y pasado mañana, el día viernes. ¿Me deja decir algo? Sí, cómo no. Hubo personas que llamaron queriendo saber dónde iba a estar yo en Bariloche mañana. Sí, cuénteme. Entonces, voy a llegar a la tarde, calculo yo, salgo a la mañana, llegaré al mediodía, a la tarde. Y mañana no, prácticamente es un día de acomodamiento, nos vamos a acomodar. El día de actividad concreta es el día viernes. Pero para charlar tranquilo, mañana sería lo ideal. El hotel se llama Villa Winid Hotel. Queda en Avenida Bustillo, kilómetro 2,6. Muy bien. De San Carlos de Bariloche. Perfecto, Bustillo es la que bordea el lago Nahuel Huapi, así que es a 2.5 kilómetros del centro cívico. Exacto. Villa Winit, se llama el hotel, y Avenida Bustillo a 2.600 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Exactamente. Muy bien. Ya cumplido con lo que me habían pedido, ahora vamos adelante con el programa. Damos a dar la vía de comunicación, 4535-5999, 4535-5999. Bueno. Vamos a arrancar pasando los mensajes pendientes del día de ayer. Después Rubén nos va a contar qué le parecieron estas tan promocionadas elecciones en Estados Unidos, estos vaticinios que hacen la gente, que hace las encuestas, que deben ser los mismos que dan el pronóstico meteorológico. Yo hace 2 días que ando con paraguas y el agua no aparece. 4535-5999, llámenos. Hola, Rubén. Rubén, te habla Manuel de acá de Paternal. Mirá, yo pienso lo siguiente, Rubén, en las próximas elecciones no hay que votar absolutamente a nadie. El pueblo tiene que entrar en lo que se llama desobediencia civil, porque en la medida que voten a cualquiera de los canallas que están esperando turno, nos van a seguir cagando, como decís vos siempre, por las caras y en criollo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Este es un mensaje para la señora gobernadora. Me acabo de enterar que el señor no la quiere. Un tipo que lavador de dinero está al frente de la administración del ANSES. Le pido a la señora gobernadora que interceda ante el presidente Macri y le pida la renuncia inmediata de ese sujeto aberrante. Si usted no lo hace, señora gobernadora, no se crea que es tan decente, ¿eh? Vas a hacer la misma mierda que su presidente y que toda la mierda que puso su presidente de chupapatria, ¿eh? No me vengan a mí con el versito de que ustedes son impolutos, ¿eh? La hago cargo de esto, ¿eh? Y si no, no es una amenaza. La voy a buscar y va a pagar muy caro esto que están haciendo esta burla. Mi viejo tiene la casa gracias a Perón por el banco hipotecario. Soy Raúl de la Plata. A 40 años era. Gracias. Giovanni, sí, vos tenés razón, yo me expresé mal a lo mejor, también le robo 8 millones como lo que robó, como lo encontraron a López, como lo que robó Majulo, como robó miembros al Estado, también son todos robos. Yo te decía por la dimensión, no por la dimensión de gran robo. El gran robo es 45 mil millones de pesos, son 3 mil millones de dólares lo que se robó Macri para él, de la nación. Del gobierno lo pasó a la empresa de él, que la maneja su primo. Esa es la dimensión. Entonces, todo es robo. Un peto es robo, todo es robo. Pero bien tiene que ir preso. López tiene que ir preso. Majul tiene que ir preso. Muy bien, le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Deberíamos decir que tienen que ir presos los que decía la justicia que vayan presos, ¿no? Porque... No, yo le digo la verdad. Estuve pensando que el mejor castigo que se le puede aplicar a esta gente, muchos dicen hay que matarlo, otros dicen hay que colgarlo, otros dicen hay que meterlos presos. No. Yo los juzgaría y le quitaría todo lo que tienen. Lo que tienen ellos, lo que tienen los familiares. A nadie le dejó un puto mango. Y a todos le doy una pensión mínima que cobra el jubilado. Y como no van a tener dónde vivir, les voy a dar la posibilidad de que vivan en una casa que ellos les daban al pueblo para que vivan de sueños compartidos. Pero con la imposibilidad de obtener un centavo que no sea ganado con el sudor de su frente. Ese es el mejor castigo que le podés dar. Primero, los haces laburar. Segundo, los cagás de hambre como ellos cagan al pueblo y que sepan lo que significa vivir con la mínima de un jubilado y en una casa que se le cae a pedazos por las noches en la cabeza. Que todo lo que ellos le dieron al pueblo. ¿Qué mejor que eso? En cambio, si vos lo llevás, lo metés preso, lo tenés que alimentar, lo tenés que... Y siempre hay algunos que le ponen un mango, ellos se quedan con la guita que chorearon. No, no hay que hacerle escupir todo. Y le das para que vivan en libertad, pero la misma libertad que tiene el pobre viejo cuando va al almacén, que no le alcanza para comprar, esa es la que van a tener ellos. La misma libertad que va a tener el viejo cuando va a comprar un remedio y que no puede comprarlo porque no le alcanza, esa misma libertad van a tener ellos. Porque si vos lo tenés preso, lo tenés que mantener. En cambio, así vos le das, arreglate. Y pero esto es poco. Ay, bueno, es lo que vos le dabas a los jubilados para que vivan. Y ahí está, se terminó. Y vas a ver vos cómo se terminan los chorros dentro del... Porque, pero a todo, ¿eh? Familia, hijo, nieto, antenado, lo que es, a todo le saco. Vivan con lo que le dan ustedes a la gente. Bueno, ahora sí, ¿quiere? ¿Me estaba diciendo algo? No, adelante. Vamos a comentar, si quiere usted, el... Bueno, para mí no fue sorpresa. Usted sabe bien que este programa anticipó el triunfo de Trump. Muchos creían que... Lo único que me divertí mucho anoche porque la sorpresa de todos los politólogos, que hasta 2 días antes decían que ganaba por escándalo Hillary Clinton, que le llevaba 8 puntos, Y yo los veía comentando y digo, pero mirá si serán cretinos. Porque a medida que pasaba y que Trump crecía... Los mismos que dijeron que era imposible que gane Trump, después analizaban por qué ganó Trump. Sí, analizaban. Que el análisis, lo hicimos el otro día, ¿te acuerdas cuando hicimos el análisis? Yo me acuerdo perfectamente porque hablamos sobre este tema, porque salió el tema porque yo hablé de la hora de los pueblos. Fíjate que no es casualidad, hay una consecución de hechos que los politólogos y los periodistas que se dedican a hablar de política tenían que haber tenido en cuenta. Esto comienza con el avance del nacionalismo en Europa, con Marine Le Pen en Francia, con la derrota de Merkel en su propia ciudad por un partido nacionalista, con la elección de Austria, donde ganó alguien que le hicieron trampa y que después se tapó todo, y que era otro partido nacionalista austríaco, y luego continuó con el no, con el Brexit en Inglaterra, cuando creyeron que el pueblo iba a apoyar lo que sería el sistema globalizador, y los ingleses le dieron la espalda. Bueno, continuando con esto, vino lo de Colombia, el sí y el no. Se jugaban porque iba a ganar el sí, el acuerdo con la guerrilla. Y el pueblo les votó no. Esto demuestra que los pueblos están hartos y cansados de que se burlen de ellos. Bueno, un poco pasó esto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mensaje de Trump fue precisamente, le habló al que tiene problema en Estados Unidos. Y yo no conocía el tema porque yo tengo un hijo allá y hablé con él y me dijo, mirá, mi hijo allá, la gente no dice públicamente que va a votar a Trump. Pero así, hablando entre amigos, con gente, todos te dicen, no, hay que votarlo a Trump. Porque ¿qué les prometió? Trabajo. Y yo ahora voy a hacer un chiste. Seguro que sí iba a Santiago del Estero y prometía trabajo, no ganaba. Pero ese es el tema. Después hacían una mezcla de sociológica, de la raza, de los latinos, de los negros, los latinos, los blancos. El que se caga de hambre no tiene color de piel, hermano. ¿Qué tienen que mezclar todo eso para querer justificar las pelotudeces que dijeron durante 2 meses? Esto fue lo que realmente me puso un poco como, así como dándome lástima la cosa que decían, porque quería justificar cosas que 2 días tenemos a la ministra Malcorra. La ministra Malcorra, y yo lo dije acá, acordate, que era un escándalo y que era una estupidez lo que había hecho Macri apoyando a Hillary Clinton públicamente en víspera de una elección. Eso lo hace un inútil o un pelotudo, porque las consecuencias no las pagan los charlatanes y bobos que hacen estas cosas. La pagan los pueblos, la pagan las naciones, porque ellos cuando hablan, no está hablando Mauricio Macri ni la señora Susana Malcorra, está hablando el ministro de Relaciones Exteriores y está representando a la Argentina, y está hablando el presidente de la nación y es el presidente de los argentinos, y no puede cometer esos errores tan groseros y tan estúpidos. Lo dije días antes, ¿te acuerdas cuando él públicamente cuestionó a Trump y apoyó a Hillary Clinton? Lo mismo hizo Malcorra. Anoche Malcorra mandaba a Twitter felicitándolo a Trump. Señores, son inútiles o son perversos, porque ellos querían direccionar una elección en un país en el cual nosotros no tenemos nada que meternos, así como ellos no tendrían que meterse con nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos, los yanquis no hacen esto, no son los yanquis, no es el pueblo yanqui. Son los gerenciadores que ponen las grandes multinacionales a manejar los Estados Unidos como acá, que los ponen para manejar los países. Y lo que más me extraña de todo esto es que los dirigentes peronistas fueron para allá, peronistas, los que se dicen peronistas, fueron para allá como si fuera no sé qué, a gastar plata de los argentinos, cosa que critiqué yo ayer. ¿Y qué hicieron? ¿Dieron vuelta a la elección? ¿A qué carajo fueron? Yo pregunto. ¿Ustedes vieron a alguno de los que fue a hacer algún comentario político? Pero eso le sale plata al pueblo. Y anoche yo los veía, ¿no? Los periodistas no sabían cómo acomodar el culo arriba de la silla para tratar de ubicarse ante el avance de Trump, y entonces empezaron a justificar con el estado de Florida, con el estado de Ohio. ¿Qué habíamos dicho nosotros aquí en este programa tiempo atrás? Que los países industriales, donde estaban las industrias, las transnacionales, habían llevado la fábrica de automotores a países donde la, digamos, la mano de obra es precaria, es barata, para ellos tener más ganancias. Primero le abrieron la exportación. Vinieron de todos lados coches y dejaron de fabricar, con esa excusa, dejaron de fabricarlos en Estados Unidos. Y se la llevaron o a México, o a Filipinas, o a China, o a Japón, donde la mano de obra es mucho más barata que en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con los Estados Unidos? Los trabajadores se quedaron sin trabajo. Y entonces había una grave crisis, y las crisis en Estados Unidos las solucionan. O con guerras, como pasó con Vietnam, como pasó... Cada vez que hay una crisis, hay una guerra, y donde a una porción importante de la ciudadanía la llevan a pelear. Y eso pone en movimiento la maquinaria armamentista. Y entonces ahí tienen trabajo y ahí, medio la crisis, la sobrellevan. Esta vez se le había ido la mano, porque había una crisis muy grande en los Estados Unidos. Y esa crisis repercutió, y más que, fíjense una cosa, hasta los mismos republicanos le dieron la espalda a Trump. Y como Trump le habló al pueblo lo que el pueblo quería saber, lo que el pueblo quería oír, por eso ganó Trump. Decían que los latinos le iban a... ¿Qué pasó en Florida? Ahí están, son casi todos latinos. ¿Qué pasó? Ganó Trump. Hicieron campaña para que vayan a votar los latinos. Fueron y lo votaron en contra. Creo que la gente está aprendiendo. Los pueblos, Perón habló de la hora de los pueblos. Y aquí en la Argentina, que fue el primer país después de la Guerra Mundial, el primer país que direccionó la hora de los pueblos, porque el pueblo argentino soberano ocupó la plaza, rescató a su líder, fue a elecciones, lo llevó a la presidencia, y después, ¿cómo lo derrocaron a Perón? ¿En elecciones? No. Con un golpe militar. Y con golpes militares mantuvieron a América durante muchos años tiranizada. La endeudaron mientras estaba... Y después instalaron este sistema mundialista que querían... Golpe financiado por los mismos, por el mismo establishment que hoy llevaba... Claro, que hoy llevaba a la presidencia Hillary Clinton. Entonces, yo no digo que Trump... Y que quede claro esto, porque muchos van ahora Trump... Yo no digo que Trump sea ni bueno ni malo. Hago un análisis objetivo de cómo pasó todo esto. Pero también estoy advirtiendo, señores, el avance de la voluntad de los pueblos. El único problema que tenemos en la Argentina es que el argentino sigue creyendo en los medios. Lo cagaron 100 veces, pero sigue creyendo en los medios que lo viven engañando. Y por esa razón no reacciona y cree que con poner un votito soluciona la situación, cambiando al primo del que se fue por el que estaba. Y así es. Porque la misma metodología que empleó Martínez Dios con el proceso, la están empleando ahora con endeudar descaradamente a la Argentina. La misma metodología de llevarse todo gratis prácticamente y destruir la industria nacional, la están aplicando ahora. Claro, muchos me van a decir, pero yo no había nacido. Bueno, prepárate, porque vos no habías nacido. Cuando quieras tener trabajo no lo vas a conseguir. Y si lo conseguís, lo vas a conseguir con las condiciones que te impongan y sin ningún derecho. Creo que, y lo digo en un artículo que publiqué, un editorial que publiqué en Tiempo Nacional y en Rubén Giovannini, lo digo clarito, no ganó Trump, ganó el pueblo norteamericano, al cual desde Google, YouTube, el New York Times, que ayer a la noche ya estaba dándose vuelta también. Los medios concentrados. Todos los medios concentrados. La CNN, todos. Salvo la Fox, que estaba con Trump, todos los demás estaban con Hillary Clinton. Estaban todos con Hillary Clinton. ¿Y quién ganó? Ganó Trump. ¿Y quién lo llevó a Trump a ganar? El pueblo norteamericano. Entonces no valió de nada todo el aparataje mediático, porque el pueblo supo de qué se trataba. Ahora, que le arregle o no, es otro problema. Y si no les cumple, yo creo que la próxima, si no hay cumplimiento y la gente sigue en crisis, va a ir la cabeza del dirigente. Va a ir la cabeza del dirigente, Trump, llámese Trump o llámese como se llame, sí, porque yo creo... La frase que prácticamente lo lleva a la victoria es la vuelta al sueño americano, ¿no? Bueno, la de que dijo Monroe, que era América para los americanos. Exacto. Cuando ellos dicen América, obviamente dicen Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Pero eso es lo que escuchó el pueblo americano. Y por eso votó. No porque era negro, porque era blanco, porque era asiático, porque era rubio. Un tipo que no tiene laburo y no puede mantener su familia. Busca una salida. Y esta fue una salida pacífica. O sea, pero por derecho, por izquierda, los pueblos están votando fuera del sistema. Están votando contra el sistema. Más que fuera, contra el sistema. Por derecho, por izquierda, con los indignados. Exacto. Por lo que sea. Lo mismo pasó en España, pero se desinflaron. Acá no. Acá triunfaron. Allá en España... No se desinflaron, no llegaron a ser gobierno. Pero por eso, se desinflaron, porque después una vez que no llegaron, se diluyó. Este tipo llega sin ser político. Sí, es el primero, aparte. Es el primer presidente estadounidense que nos llega desde la política. Exacto. Llegó como un empresario, se presentó y usó un lenguaje que el pueblo quería escuchar. Les prometió que después, si cumple o no, es otro problema. Pero, vuelvo a repetir, creo que Perón lo vaticinó, que iba a llegar el momento del hastío de los pueblos a este sistema opresor que ha llevado a la desesperación. No solamente opresor, sino también injusto y materialista, que ha llevado a los pueblos prácticamente a la esclavitud. Y los pueblos, como decía el general, reaccionan. Por eso, según lo que haga en Estados Unidos Trump, según cómo puede terminar. Porque decía también, cuando los pueblos agotan la paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Y en Estados Unidos, la mayoría de la población está armada hasta los dientes. Esto también hay que tenerlo en cuenta si no se cumple. Muy bien. Putin ya se proclamó como favorable. Para él fue el tema que haya ganado Trump. Fíjate que Putin y Trump tienen posibilidades de parar la posible guerra que estaba preparando Hillary. Hillary y Merkel y todos juntos, ¿no es cierto? Sí. Gobierno globalizado. Derrota de Clinton, aborta sus planes de guerra contra Siria. Esto es de un periódico español. Durante la campaña electoral norteamericana, algunos de los asesores de política exterior de Hillary Clinton afirmaron que ella pondría en marcha, tras su elección, una revisión de la política hacia Siria, dirigiendo el foco a atacar al gobierno del presidente Bashar al-Assad e imponer un cambio de régimen en abierta violación del derecho internacional. Al mismo tiempo, ella se rodeó de un grupo de asesores belicistas que se distinguieron anteriormente en la puesta en marcha de la guerra sucia contra Siria. El papel de la propia Clinton en la invasión de Libia y el inicio de la guerra por medio de terceros contra Siria son una muestra de su predisposición a lanzar guerras o a escalar las ya existentes. Ella era sin dudas la candidata de la guerra en estas últimas elecciones. Uno de los asesores de Clinton, el antiguo jefe de Estado Mayor y exfuncionario de la CIA, Jeremy Bush, afirmó que Estados Unidos provocaría una escalada en la guerra contra el EI y contra Assad. Él no mencionó a grupos terroristas como el Frente al-Nusra, con lo que dejó ver que podrían ser utilizados por el gobierno de Estados Unidos en esa estrategia de confrontación. Un think tank dirigido por Michael Flurney, antigua funcionaria del Departamento de Defensa y probable secretaria de Estado en la hipotética administración de Hillary Clinton, pidió explícitamente limitados ataques aéreos contra el ejército y el gobierno sirio. Leon Panetta, que es antiguo secretario de Defensa y director de la CIA, era de la misma opinión. Él pidió ataques aéreos contra las tropas sirias para ayudar a los rebeldes moderados que luchan contra el presidente sirio y más fuerzas especiales de Estados Unidos para luchar contra el EI y contra Assad. Dado que dichas fuerzas tienen actualmente como misión la de luchar contra el EI y no contra el gobierno sirio, él buscó crear una confusión, añadiendo en realidad una misión nueva que era la de luchar contra el ejército sirio. Significativamente, cuando Panetta pronunció este discurso belicista en la Convención Nacional Demócrata, fue interrumpido por los delegados que se pusieron a corear consignas como «No más guerra». La gran mayoría del pueblo norteamericano favorece una guerra contra el EI, pero no una guerra contra el gobierno de Siria, y esto ha sido uno de los grandes obstáculos de los halcones antisirios en Estados Unidos a la hora de plantear un conflicto abierto con Damasco. Más recientemente, Hillary Clinton y su entorno mostraron su apoyo a la creación de una zona de exclusión aérea sobre Siria para impedir a los aviones rusos y sirios atacar a los grupos terroristas. Algunos responsables militares del Pentágono advirtieron que esto equivaldría a una guerra abierta con Rusia y Siria. Rusia ha respondido mostrando sus músculos mediante el despliegue de su flota y realizando pruebas de nuevos misiles nucleares en un recordatorio a Estados Unidos de que no debía poner a prueba su paciencia. Todos estos planes han sido abortados felizmente con la derrota de Clinton. Donald Trump, que ha manifestado su predisposición a luchar contra el terrorismo junto con Siria y que ha manifestado su oposición a las políticas de cambio de régimen, adoptará previsiblemente una política más realista y sensata que aleje el espectro de una guerra a gran escala en medio, en Oriente Medio o incluso en el mundo. Esto lo dice almar.com. Derrota de Clinton aborta sus planes contra la guerra en Siria. ¿Cuánto hace que nosotros venimos tratando este tema y decíamos que terminada la elección, según quien ganara, lo que podría pasar? Lo dijimos. Malcorra felicitó a Donald Trump. La canciller Susana Malcorra, quien hace tan solo dos días indicó que si ganaba el republicano habría un parate con Estados Unidos, felicitó a Donald Trump desde su cuenta de redes sociales. La canciller argentina hizo referencia a Hillary Clinton, a quien saludó por haber tenido una gran elección. Es decir, saluda al pueblo norteamericano hablado en las urnas. Ha triunfado, Donald Trump ha triunfado. Felicitaciones por la democracia y sus instituciones. Después manda otro que dice, felicitaciones real Donald Trump por ser electo nuevo presidente de los Estados Unidos. Y le manda uno a Hillary Clinton y le dice, por la gran elección, felicitaciones, @ Hillary Clinton por la gran elección. Una pena no ver una mujer tan capaz elegida para esa importante responsabilidad. Malcorra vía Twitter. Ahora, fíjense en ustedes, le está mojando la oreja, lo saluda y le moja la oreja. Eso no lo puede hacer un ministro de Relaciones Exteriores. Lo puede hacer Juan Pérez, que no tiene un carajo que ver con el gobierno, pero si vos sos ministro de Relaciones Exteriores, no podés ser tan grosero y tan estúpido. Bueno, parece que sí, que se puede. Sí, porque hay otro tanto que es el presidente, porque un presidente lo primero que tiene que hacer es llamarle y decirle presente la renuncia. Porque está comprometiendo al pueblo. Y el pueblo apacible, mira, y total, le ve el culo a las minas de Tinelli y están contentos. Y esto es gravísimo, lo que estas cosas estas. Y vos fíjate que todo lo que nosotros hablamos acá, nos tomarán de loco, nos tomarán de lo que quieran, pero se dan. Y fíjate que si lo que dice este artículo de España, que si ganaba Clinton, ¿qué decía yo? Si ganaba la Clinton, se dice que ha ganado la guerra, porque la estaban preparando a la guerra. Todo lo que había pasado. Bueno, ¿y por qué? ¿Y a quién apoyaba Mauricio Macri? ¿Y si, a quién va a apoyar este? Si acá tenemos. Mirá, a Hillary Clinton. Si acá estalla la guerra, yo te puedo asegurar que todos los que gobiernan a los dos días se van todos. Si estalla una guerra mundial. Y se van todos, porque son todos una manga inútil y cagones. Porque acá, yo decía, acá iba a haber teatro de operaciones. Porque Rusia tenía un tratado con China. Bueno, Mauricio Macri declaró hace unos días atrás que cuando deje de ser presidente se va a vivir al exterior. Por su gran amor a la patria, ¿no? Sí, debe ser. No, pero porque no va a poder caminar por la calle. Sí, bueno, no sé por qué, pero... Mirá. Él no debe estar pensando que va a terminar mal su gobierno. Recién hablaba un oyente que estas cosas tenemos que desenmascarar, porque realmente yo fui militante toda mi vida, milité en el peronismo desde que tenía 11 años, aunque usted no lo crea. Yo tenía 12 años, me llevaron por primera vez preso por pintar una pared con alquitrán y brea por las elecciones de Rosario con la fórmula Tarrico Abrán. Que el peronismo estaba proscrito, Frondizi había abierto una posibilidad de que el peronismo participara, y había una fórmula Tarrico Abrán, Partido Laborista de Rosario, y fuimos a pintar el paredón de ferrocarril. Ahí es un paredón altísimo que tiene una salida y una entrada y una salida, no tiene otro lugar porque a los costados todo un paredón. Cayó la cana arriba con todo, 11 años, 12 años tenía cuando me pasó eso. Ahí empezó mi militancia. Pero yo en la puta vida pedí plata para militar. Toda mi vida lo hicimos a fuerza de pulmón. Laburaba de cadete y las chirolas que me quedaban, porque yo la guita actora que cobraba se la daba a mi vieja, como era costumbre antes, que los hijos ayudaran a sus padres. Y con lo que yo me podía, porque era cadete una tienda al por mayor, y entonces me daban cosas para que vendiera, la posibilidad de que yo vendiera hilos, que me encargaban cosas y yo vendía y me hacía una diferencia. Y yo con eso militaba. En mi perra vida cobré. Ahora miren los militantes que tenemos ahora. La locutora militante pide al Estado que le pague 7 millones de pesos por un spot de Cristina. Ahora, ¿es la empleada del Estado o empleada de Cristina, trabajaba para Cristina? Porque todos estos que están reclamando, y ahora le voy a dar a Jorge para que lo lea, son tipos que trabajaban para Cristina Kirchner y se decían militantes. Ah, pero el término militante se lo pone ellos se decían, no yo. Pero la prensa, pero ella tenía un cargo y tenía un sueldo. No. Ella cobraba un sueldo, que pero no le hayan pagado ¿de quién? Estado. Trabajaba para Cristina, no para el Estado. No, para ceremonial. ¿Y a vos te parece que trabaja? Ceremonial de la Casa de Gobierno. Pero yo te pregunto, ¿a vos te parece que para hablar y presentar la guita que está cobrando y la que está pidiendo? Bueno, eso no lo sé. Por favor, un tipo se cae de una escalera, se mata y le dan 250 mil pesos. Y a esta yegua le dan 7 millones de pesos. ¿Qué me querés contar? Le dan, no le dan. Bueno, sí, quiere hacer un juicio por 7 millones de pesos. ¿Qué me querés contar? A un tipo que se mata, le dan 300 mil pesos y ya le pagaron la muerte. Porque es un laburante. Y estas ratas que se pasaban haciendo política, le pagaban para eso. Tomá, fíjate todo lo que reclaman. Y a los jubilados no le dan un puto mango. Dicen que no tienen plata. Según Natalia Paratore, ella puso la voz a varios anuncios del gobierno anterior durante 5 años y no fue remunerada. Se suma... ¿Vos podés estar 5 años sin remuneración? Te pregunto. ¿En 5 años no le pagaron nada? ¿Y ella pide todos los 5 años atrasados? ¿A quién se la hacen comer? Supuestamente, por lo que yo entiendo, ella cobraría un sueldo y estos arreglos de esta... Esto lo debe ser cobrar aparte. La palabra millones aún retumba en la cabeza de Natalia Paratore, la locutora de Cristina Kirchner, que 11 meses del cambio de gobierno decidió reclamarle a la nueva administración una deuda superior a los 7 millones por haberla puesto su voz a una serie de spots entre el 2011 y 2015. El Estado por locuciones para campañas audiovisuales oficiales yo que no jamás que fueron Luis abonadas. Cobra para usar la voz no es tan cara la de Luis Miguel que la de la mina él. Según dice la presentación de la profesional, ¿no? Estos trabajos ocurrieron durante el segundo mandato de Cristina. En estos meses lejos de las cadenas nacionales, los actos masivos y sin poder repetir el latiguillo presidenta de los 40 millones de argentinos, Paratore tuvo tiempo de contar una por una esas locuciones y llegó a la conclusión de que fueron 691 los trabajos no pagados. En la presentación, patrocinada por el abogado Jorge Martín Irigoyen, que debe ser el responsable de estos 7 millones, de este reclamo por lo menos, la mujer detalla que sus trabajos fueron solicitados por el entonces secretario de Medios Alfredo Scosimarro, su jefe de gabinete, y Daniel Rosso, a quien pide que sean citados como testigos. Secretario de Medios era Scosimarro, no su jefe de gabinete. En un reclamo totalmente justo y defendible, hay una ley que la ampara y ella tiene derecho a cobrar por lo que trabajó, dijo el letrado al matutino porteño, y agregó, su voz quedó absolutamente identificada con el gobierno anterior y la condición a futuro. Además, Irigoyen remarcó que no es una denuncia contra Cristina y su gente, sino que es un reclamo contra el Estado, no contra el gobierno. El reclamo se tramita en la Secretaría de Medios. ¿Pero qué es de la vida de esta locutora? Sigue siendo empleada del Estado porque tiene un contrato con locutora en Canal 7 y por ello cobraría unos 60.000 pesos en bruto, según el matutino. Las denuncias se suman a los expanelistas del programa 678, y habla de todos ellos, de Barragán, de Caballero, de Nora Veiras, de Brienza, de Moca y de Mariana Moyano, reclaman ser indemnizados tras la cancelación de los contratos que tenían con Radio Nacional. Y Barragán pidió 4 millones de pesos por una indemnización de 5 años y 9 meses, que es por la rescisión de su contrato por el programa que conducía en la trasnoche de la radio. Había firmado un contrato de 81.000 pesos mensuales para este año que fue anulado. Y el de Caballero, que es el ex director de Tiempo Argentino y es un conductor de CN23, pidió una indemnización de 3 millones por 5 años de contrato. El último sueldo que cobró Caballero, según él mismo lo informó en una carta documento, fue de 42.000 pesos. Polimeni reclamó 4 millones de pesos por 9 años de antigüedad y un sueldo de 55 mil pesos por su ciclo nocturno Voces del Sur. La periodista de Página 12, Nora Veiras, que tenía 2 salidas semanales en Radio Nacional, reclama una indemnización de 3 millones de pesos, tenía un sueldo de 56 mil. Y también otro columnista, Eduardo Moca, reclama una indemnización de 68 mil pesos y reclama 1.100.000, y Moyano 1.500.000 con un sueldo de 19.500. Bueno, estos son los militantes. Porque militaban. ¿Ellos qué hacían? Los programas eran para militando para Cristina. 678, que era un programa de televisión. Lo contrataron para hacer un programa. Yo contra lo que gana la gente, yo no me meto. No, yo tampoco me meto. Lo que pasa es que no es lo que se gana yo la gente. Yo quiero que la gente... Perdóname, Jorge, eso no es ganar la plata porque trabajás. Eso es ganar la plata porque vas al Estado a robarle. Y no le estás robando a... ¿Por qué no le cobra a Cristina todo esto? Que le hacían la propaganda. ¿Por qué no le cobran a Cristina? Le viene a cobrar al pobre viejo que no tiene para comer. Y sí, el viejo, le dicen que no tiene plata. ¿Y quién le pagaba? ¿Quién bancaba 6, 7 y 8? Esos juicios. Sin hoguita de jubilado. Esos son juicios, Rubén. Ese juicio puede salir en contra y no cobrar nunca nada. ¿Pero qué le va a salir en contra, querido? Por favor. O sea, pueden no cobrar nunca más nada de eso. Estos son ratas. Abogados. Son ratas. Si la vienen a hablar de militancia, cuando son ratas que van al Estado a robarle a la gente, a robarle al pueblo. Porque si vos me decís que los tipos laburan, y bueno, laburan. Hay gente ¿qué hacía esta? 600 para decir las pelotudeces, anunciarla, inclusive, dejá, no quiero ni hablar. Pero hay gente, hay casos y casos. Ellos, hay casos, todas y todos, todas y todos. Y él estaba todo contento ahí, la gilada. Hay gente como Polimeni que trabajaba desde el año 99 en Radio Nacional. No trabajaba desde ese gobierno que le pagó. ¿Y qué le pasó? Y bueno, y hace un juicio, porque tenía un contrato y no se lo cumplieron. Bueno. Esta también tenía un contrato y no se lo cumplieron. ¿Qué? No lo sé, Rubén, pero como no lo sé, no opino. Mirá, yo te voy a decir una cosa. A mí no me hablé de juicio porque de juicio conozco mucho. Ya sé, pero yo de Diario La Nación también conozco mucho. ¿Y qué me habla del Diario La Nación? ¿Y de qué hizo esa nota? ¿Pero y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Diario de la Nación? Rubén. Vos conocerás el Diario de la Nación, pero de juicio no me venga a contar a mí. Porque si un jubilado tiene para cobrar un palo, necesita 15 años de juicio. Y yo estoy seguro que va al Estado y arregla por dos mangos. Con dos mangos, ¿sabés cómo arreglan? ¿Esta gente? Pero... No, va el abogado del Estado, va el abogado del Estado. Sí. Arregla con el otro abogado. Sí. ¿Y saben cuánto sale? En dos días. ¿Qué me venía a contar? Ah, eso, bueno, eso. Ese por favor, no me la conté a mí, porque esta la conozco de... Como decía Perón, la conozco desde que cuando eran naranjos. Los juicios, fíjate los juicios de los jubilados. Hay un jubilado, sin ir más lejos, mira, acá tengo uno que lo dejé para cuando volviera. Tengo sentencia firme desde 1991. Desde 1998 tengo reconocimiento de deuda firme y consentida del ANSES. Tengo planilla de liquidación firme con astreintes diarias de 100 pesos desde 2007 y casi 10 planillas de intereses y astreintes desde esa fecha y todavía no le pagan al hijo. Esto lo hace un abogado, ¿eh? Pues ambos jubilados ya fallecieron, es decir, esperaron que muriera el padre, que le quede el juicio, la madre, y le corresponde cobrar al hijo. Estamos hablando del año 91, ¿eh? Ya fallecieron y estoy en un reclamo en juicio sucesorio. Ya el hijo tiene 66 años. Se jubiló el hijo. El juicio comenzó en 1981. 1981, 25 años. No, 35 años. Pero vos me querés decir que yo diga que eso está bien, ¿no? Está... No, te digo, porque de juicios... Sí. A este pobre viejo, esperó que se muriera el viejo, ahora ya se jubiló el hijo y no le pagan. Y estas ratas de 7 palos verdes. Quieren, Rubén, quieren. No le van a dar nada. Esto sabe por cuánto arregla. No sé, pero... ¿Sabe por lo que te arregla, indigna, Rubén? Que te vengan y te digan que son militantes. Porque militar, te pelabas el culo a la mañana, a la madrugada, salía del colegio secundario a la noche a hacer lo que tenía que hacer y en la reputa vida le pedía a nadie un mango para militar. Yo perdí un juicio laboral y yo alguna vez te lo conté, de 14.000 dólares me fallaron en contra, que esto es una persona que trabajó 2 meses para mí, y que trabajaba medio turno y cobraba un sueldo. Y bueno, entonces, ¿qué me ves? Eso son los abogados, no son los laburantes, son los abogados que te piden lo que quieran. Y los jueces que avalan. Y bueno, eso, y esto ¿no? Es así. Y esto es así, pero... Una cosa es un laburante y otra cosa... Porque si yo le voy a decir... Por eso no laburaba. ¿Qué? Hacían política. No, laburaban. Era un laburo, Rubén. Bueno, está bien, vos no laburás, pero hay gente que tiene 40 años de periodista, Rubén. Y va a decir que no laburaban toda la vida. Dejémoslo ahí. Como los que manejaban...